Vamos a abrir la Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 2, el verso 1 en adelante. Filipenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Ah, perdón, hermano. Sí. Dice la palabra de Dios, vamos a leer una introducción y después nos vamos a concentrar un poco en algunos versos. Dice la palabra de Dios, pero vamos a doblar nuestras rodillas antes de leer la palabra de Dios. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Amén. Gracias, Señor, porque tu palabra está abierta ante nuestras mentes. Pero no podemos avanzar hoy sin pedir que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en tu palabra. Amén. Que fue tu Espíritu Santo quien inspiró la Sagrada Biblia. Y también es tu Espíritu Santo que nos puede llevar al entendimiento para comprensión de las verdades eternas que están aquí listas para ser comprendidas. Amén. Acompáñanos en el estudio de esta mañana. Que tus santos ángeles estén con nosotros también. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Amén. Qué precioso, este es el cuerpo de Cristo. Amén. Dios ha llamado a su pueblo a predicar un mismo mensaje. Con el mismo amor. Todos entregándonos de la misma manera, de la misma forma. Yo creo que vayamos a Apocalipsis 17. Versos 12 y 13. Hablando de la crisis final que no se avecina, sino que ya estamos entrando. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. La hermana Guay habla de que esto será un vínculo de unión universal. Dice que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Y qué dice ahí? Estos tienen ¿qué? Un mismo ¿qué? Un mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Hermanos, la palabra de Dios nos presenta solamente dos grupos. Y ambos grupos tienen un mismo propósito. Ambos grupos. El grupo de Cristo tiene el mismo sentir de Cristo. El mismo amor. La misma esperanza, el mismo deseo de abnegación, las mismas oportunidades para sufrir por Cristo. El grupo de la bestia, el grupo de los reyes, que se unirán con la bestia para formar la imagen. Tienen también un mismo propósito. Se dice, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Les van a entregar lo que Dios les ha dado para él, para la honra y honor del enemigo de Dios. Ahora, quiero hacer este contraste, lo que van a hacer los reyes de la tierra. Ese es el sentir que ellos tienen. Ahora, ¿qué sentir tenemos nosotros? el poder, los talentos, las capacidades que Dios nos ha dado, ¿a quién se las vamos a entregar? Allá hay una unión, se llama Babilonia, se llama ecumenismo, se llama Nuevo Orden Mundial, se llama pelearán contra el Cordero. Y Dios nos llama a estar unidos en un mismo sentir. Me gusta lo que dice en inglés, one mind, un solo pensamiento. Seguimos en Filipenses. Filipenses, capítulo 5, capítulo 2, verso 5. Sí, capítulo 2, verso 5. Nos dice de quién nosotros vamos a copiar esa manera de pensar. Dice, haya pues en vosotros ese qué. Ese sentir, ¿cuál sentir? El mismo amor, la misma esperanza, el mismo espíritu, la misma misericordia. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Amén. El, la guerra final, la lucha final, todos entregarán su mismo sentir, porque dice, esos tendrán un mismo pensamiento. Van a copiar y se lo van a dar a la bestia, su mismo sentir. Sus planes, van a ser planes para la bestia. Sus objetivos, sus propósitos en esta tierra serán para honrar a la bestia. Entre más se vaya acercando, hermanos, el tiempo final, estos dos caminos serán cada vez más obvios en la vida de todos nosotros. Y dice que le entregarán su poder, ¿y qué más? Y su autoridad, ¿a quién? A la bestia. Pero vamos a contrastarlo con el mismo sentir. Dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Y el poder que Cristo tenía, ¿qué hizo con el poder que Cristo tenía? Con su divinidad. Bueno, ¿qué dice la Biblia? El verso 6. El cual, siendo en forma de ¿quién? De Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quién? A los hombres. Este es el panorama bíblico que tenemos. Final. En el nuevo orden mundial, o el fin de la gran controversia, la gente va a ir adquiriendo más poder, más las naciones de la tierra, poder y autoridad, y se lo van a entregar a la bestia. Cristo nos contrasta con su palabra y nos dice, quiero que al final del tiempo tú mires a Cristo y veas que todo lo que Él tenía como Dios no lo apreció. Es decir, no se aferró. Yo voy a seguir siguiendo a Dios y para salvar a esa gente, ni modo, que se salve como quiera, pero yo no me voy a humillar como hombre. No. Él no tuvo eso. Él nos demostró que para prepararnos para la última lucha, la gran prueba final, debemos despojarnos de nosotros mismos. Mientras la Roma, la gran Roma, no se despoja de sí misma, quiere el poder de los reyes de la tierra. Dios quiere que su pueblo se despoje de sí mismo. Amén. Amén. Es lo que Dios quiere. Son dos pensamientos sumamente contrarios, opuestos. Ese es el mismo sentido. Camino angosto. Comentaba con un hermano, me comentaba que leía lo de cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Tenía que salir de sus familiares porque sus familiares iban a ser un obstáculo, dice el hermano Juan, para seguir la voz de Dios. No te vayas, aquí tenemos todo. Sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Señor, aquí yo puedo ser de sostén propio, aquí yo puedo ser adventista. Sal. Porque si te quedas aquí va a haber impedimentos. Hay en nosotros el mismo sentir. El sentir del mundo en general es hacia el hombre. El sentir del pueblo de Dios debe ser despojarnos para la salvación de las almas. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y meditamos un momento en su palabra en esta mañana. Y dice, el cual siendo en forma de ¿quién? De Dios. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era ¿quién? Era el Verbo. El Verbo. Y el Verbo era Dios. Lo estaba con Dios. ¿Qué éramos nosotros? Nada. Pero si podemos hablar humanamente, ¿de qué nos podemos agarrar? Polvo de la tierra. Yo era anciano, yo era predicador, yo era esto, yo era lo otro. Dios dice, yo era por toda la eternidad Dios. Nuestros títulos, nuestras experiencias pasadas, dentro, fuera de la R, lo que sea, quedan nulas. Amén. Ante la luz de Cristo. Amén. Y no es que Dios nos venga a presumir esta mañana, pero nos habla la realidad y nos dice, yo era Dios y no me aferré a mantenerme en la adoración de los ángeles por toda la eternidad. El mismo sentir. El mismo sentir. Él era, sigue siendo y será Dios. Somos cristianos, seguiremos siendo cristianos. Y por la gracia de Dios, por la eternidad seguiremos a Cristo. Amén. Pero nuestro sentir debe cambiar. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de ¿quién? De hombre. Y habla de que el mundo iba a estar buscando prosperidad, ¿verdad que sí? En todos los aspectos. Y en ese contraste la Biblia nos dice, pero los hijos de Dios deben estar despojándose ¿de quién? Del yo, así lo dice, verso 7. Sino se despojó ¿de quién? Ahí no dice que se despojó de su carrera. No. Ahí no dice que se despojó de su laptop, iPad, iPod. Ahí no dice como Abraham que se despojó de su familia, de su tierra, de su parentela. Ahí dice que se despojó de sí mismo. Amén. De sí mismo, de su propia gloria. No es que haya olvidado de que era Dios, sino que veló su divinidad con la humanidad. Amén. Sí, somos y tenemos, y Dios nos ha dado muchas capacidades y talentos, bienes y servicios. Pero velemos eso con el Espíritu de Dios que hay en nosotros para el servicio. Todo lo que hemos adquirido por la gracia de Cristo, en talentos, en capacidades, o perfeccionado por la gracia de Cristo, velémoslo con humillación en el servicio, hermanos. Amén. Ahí es donde la gente dice, ah, tú eres cristiano. Amén. La gente no tiene, a veces la gente dice, ay, usted es, ¿qué es usted? ¿Es contador, licenciado, licenciado en teología? ¿Qué es? Pero cuando la gente ve nuestro servicio, usted es cristiano. Los que adoran a la bestia y a su imagen manifestarán el carácter de la bestia y de la imagen. Que no es el servicio, que no es la humillación, que no es la negación. Pero los que tengan el sello de Dios, los que sigan al Cordero, se despojarán de sí mismos. Recuerden, Abraham se despojó de muchas cosas, pero no se había despojado de sí mismo. Cuando él empezó a salir, ahí está la historia en la Biblia. Dame primero, la primera prueba que tuvo que pasar, la muerte de su padre, Tare. Iba camino a una tierra que no sabía dónde, pero iba camino. Y se le murió su papá. Porque se había despojado terrenalmente de cosas. Pero no se había despojado sin eso. Y le faltaba. Y Dios le quería enseñar que debía depender de él. Y hubo una gran hambre en la tierra. Y le faltaba. Dame a tu hijo. Señor, es que ya tengo dos. Uno es Ismael. No, al que más amas. Tu único hijo. A mí no me vienes a decir que tienes un inventario. Que tienes para escoger de y para ofrecer. Bueno, yo conozco, y tú tienes nada más un único hijo. Y fíjense en lo que le digo, al que tú amas. Hermanos, la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Nos vamos a despojar de lo que nosotros amamos. Tu único. Lo único que tenemos, lo que más amamos. Ah, por eso Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó quien. Dios amó. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Que dio quién? A ver, no. Que Dios que dio a su hijo. ¿Que dio? A su hijo. ¿Qué dio? A su hijo. Único. Exactamente. Por eso queríamos mencionar la palabra único. Que dio a su único hijo. Dios también se despojó. Como Abraham dio a su único hijo, Dios dio a su único hijo. Y aquí mi hijo amado, en el cual tengo que, también al que más amaba. Entonces es la prueba de nuestra fe. Es la prueba de nuestro despojo. Dame eso. Lo único que te da valor en esta vida es lo que tú amas. Despójate a ti mismo. Es la invitación de Dios para nosotros a cada momento en la vida cristiana. Amo la comodidad, despójate. Amo la seguridad, despójate, confía en él. No lo dice Dios, no. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Eso lo aprendió Abraham, como decimos en México, a tumbos y caídas. Abraham se llama el padre de la fe. La invitación. Cuando este mundo está adquiriendo y amontonando bienes y riquezas, Dios te dice, espérate, esos tienen un mismo pensamiento. Todo eso será usado para el poder de la bestia. ¿Lo quieres usar para la venida del Cordero? Tu despojo de ti mismo. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Tenemos 5 minutos. Sino que, verso 7 del Filipenses 2. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Forma de siervo. De siervo. Es la prueba de nuestro carácter, que nos estamos despojando de nosotros mismos. Cuando empezamos a servir en lugar de ser servidos. Amén. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se puso a nuestro nivel. A nuestro nivel. Cuando vemos a las personas, nos despojamos de nosotros mismos, nos ponemos a su nivel. Necesitan de Dios, necesitan de salud, necesitan de orientación de la palabra profética más segura. Necesitan de Dios. El mismo sentir, semejante, no arriba, aunque era Dios, trató a los hombres porque él se hizo hombre. Aquí se nos presenta la antes la divinidad, hecho semejante a Dios, y la humanidad de Cristo. No nos olvidemos en nuestro servicio que mi hermano es mi hermano y que yo no soy más que él. Semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la gran lucha final, unos obedecerán al dragón, a la bestia, al falso profeta. En el despojo de nosotros mismos, ¿cómo nos mantendremos seguros despojándonos de nosotros mismos? La Biblia lo dice, obedeciendo a Dios hasta la muerte. Ahí nos vamos a mantener. En obediencia, en servicio, en humillación, en semejanza con nuestros hermanos, ahí nos vamos a mantener. Amén. Es que luchamos contra toda esta gran comunidad internacional, dirigida por las huestes del mal, los tres espíritus inmundos a manera de rana, que es todo lo contrario, esa coalición, a lo que la Biblia nos dice. Obediente hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Es el rey de los judíos, bájate de allí. Algunos, qué bonito ha de ser morir en una cama, tranquilito. Pero qué horror es morir. Pero quizá horror o muestra de que nos hemos despojado de nosotros mismos. Pero mira, se está muriendo, que se baje de la cruz. La gente se burló de él hasta en su misma muerte. Así fue, ¿no? Si ese hijo de Dios que se baje y ahí vamos a creer. Y en su misma muerte, cuando él se despojaba de sí mismo, los suyos le abandonaron, ¿o no? Los suyos le dijeron, no conocemos, no sabemos de qué nos hablas en el griego, de qué cosa me hablas, decía Pedro, no conozco. ¿De qué me estás hablando? No decía él, ni de quién me estás hablando. O sea, no sé de qué cosa tú me hablas. Hermanos, Dios nos invita al mismo sentir. Y aquí es donde los dos grupos del mismo sentir se van a juntar. Porque dice, fue obediente hasta la ¿qué? La muerte. La muerte. Y este grupo de la bestia y el falso profeta y del diablo, ¿no?, tendrá como objetivo la muerte de los santos. Y estos objetivos llegarán a un momento a encontrarse. Pero la palabra de Dios dice, y estos, ¿quiénes estos? Los santos. Los despojados de sí mismos. Los siervos. Los humildes. Los que se humillaron. Y estos le han vencido a quien, a la bestia. Le han vencido. Por la sangre de quién. De Cristo Jesús, del Cordero. Y la palabra de su testimonio. Amén. Y es ahí donde los santos, donde estos dos mismos sentires, estos dos, one mind, dos pensamientos, se encontrarán y lucharán tesoneramente. Y Cristo dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Te has despojado completamente. Y por eso dice allí, por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Amén. Oh, el mismo pensar. La bestia y su mismo pensamiento no va a ser exaltado hasta lo sumo. Dice la palabra de Dios que el pensamiento que tenga la bestia y todos los que lo siguen, ese pensamiento será echado al lago del fuego ardiendo. Amén. Amén. Y el one mind, el mismo pensamiento, la misma esperanza de los que sigan al Cordero, será la misma experiencia de Cristo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Más allá de lo que nosotros pensamos estar la nueva Jerusalén, hermanos. Amén. Donde esto mortal, esto que se cansó, que se preocupó, será hecho inmortal. Amén. Donde esto que sí, por despejarse, sufrió, lo tendrá todo. Será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarme. Veremos a Dios. Amén. Comeremos de cada fruto diferente. Tendremos un árbol de la vida. Y ese árbol tendrá 12 frutos diferentes, hermanos. Un cóctel para todo el año. Amén. Amén. 12 frutos diferentes, uno cada vez. Y diremos, valió la pena despojarse de sí mismo. Porque ahora lo tenemos todo en Cristo Jesús. Hermanos, que Dios nos bendiga en este día. Más allá de las profecías que son importantes predicar, de la doctrina que es tan importante, y de todo el mensaje de la verdad presente, no dejemos ni abandonemos la sencillez y la claridad del Evangelio en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que le dará siempre sentido a la verdad presente. Vamos a terminar con una, mi hermano Lalo, por favor. Vamos a entonar el himno hablando acerca precisamente del amor que hay en Cristo, ¿verdad? Es el himno 107 el que vamos a entonar. Amor que no me dejarás. Amor que no me dejarás. ¿Lo sabemos, hermanos, o cambiamos el himno? Para sí, lo sabemos. Pregúntale, hermano Lalo. Para que si no se entone por... Entonemos otro que... Si no, porque está otro que también queda, que es sagrado, es el amor. Entonces, ¿qué es el himno qué, hermano? ¿Qué es un himno? No sé si también lo conozcan o... Está bien. Bueno, vamos. Amor que no me dejarás. Amor que no me dejarás. Entramos directamente... Porque no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, y en tu regazo acogedor la vas a ser. pueda ser hecha por tu espíritu y que nosotros podamos ser moldeados en tus sagradas manos, que podamos así no solo predicar de la verdad que conocemos, sino también vivir acorde a esa verdad. Amén. Te pedimos que las labores y las actividades que han sido contempladas y planeadas para este día puedan tener tu sanción, tu bendición, que podamos realizarlo todo de acuerdo a tu voluntad. Amén. Y que nada de lo que hagamos en este día te desagrade, sino que pueda exaltar tu nombre. Amén. Te pedimos que nos acompañes, que las personas con las que tratemos en este día puedan recibir un mensaje de esperanza, en el cual nosotros podamos ser portadores de tu luz y podamos ponerla en alto todos los días. Te pedimos todo esto, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.